escuchas Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Porque no hay opiniones chiquitas y porque, claro, todas son muy importantes, en Station K-Pop te damos la bienvenida y te agradecemos que nos acompañes a escuchar esta cápsula informativa en donde hablaremos de la consulta infantil y juvenil en su novena edición. Se va a estar llevando a cabo en todo el país durante todo el mes de noviembre y van todos los niños y jóvenes de entre 3 y 17 años podrán darnos su opinión acerca de tres temas que son de mucha importancia: el cuidado del planeta, los derechos humanos, el cuidado y bienestar, temas que son muy importantes, sobre todo en este momento en el que estamos pasando por una de las pandemias más grandes, la pandemia de COVID-19. Recordemos que además de que se va a llevar a cabo esta consulta, en este mes de noviembre también celebramos el Día Internacional del Niño y la Niña, y pues qué mejor que conocer lo que piensan a través de sus respuestas para entender un poco más acerca de la percepción del entorno en el que nos encontramos. Para hablarnos un poco más de este ejercicio, daremos la bienvenida a nuestra invitada. Ella es la maestra Roxana Lara García, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 8ª Junta Distrital Ejecutiva en la ciudad de Chihuahua. Bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Por favor, cuéntenos un poco más acerca de esta consulta. ¿Cómo es que se va a estar llevando a cabo para que todos nuestros niños y jóvenes puedan participar? ¿Y cuáles son los objetivos que tiene pues al realizarse, ¿no? Claro que sí. Primeramente, un agradecimiento por la invitación y por el espacio que nos brindan para poderles proporcionar información, como ya lo mencionaste, muy importante para niñas, niños y adolescentes que van a participar en este ejercicio. Mira, el objetivo principal es principalmente generar un espacio de participación y de reflexión en el que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer su derecho a expresarse libremente y que también sus opiniones sean tomadas en cuenta, es decir, sobre los temas que a ellos les atañen directamente, como lo han mencionado, en su vida cotidiana, cuyos resultados sirvan como insumo para detonar cano por la sociedad civil y otras instituciones que contribuyan a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestro país, principalmente sobre los temas que has mencionado. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre la consulta que se está realizando este año y la que se ha realizado el año anterior o en años anteriores? En esta ocasión, bueno, es el noveno ejercicio de participación. Ya el instituto le ha tocado organizar algunos ejercicios de participación infantil y juvenil. En este caso, pues se toma en cuenta lo que es el contexto de la pandemia para poder establecer los temas en que se van a consultar. Esto fue un ejercicio participativo deliberativo donde los propios niños eligieron los temas que querían que les fueran consultados. Esto se llevó a cabo a través de un comité y se realizó durante el mes de enero. También se hizo vía consulta y los niños opinaron sobre qué temas querían que les fueran consultados. Definitivamente los niños pues tienen una elección muy sabia. Estos temas son a simple vista complicados, pero para ellos parece ser que tiene mucho impacto. ¿Cómo se va a realizar esta consulta a nuestros niños y jóvenes? ¿Cuáles van a ser las modalidades donde ellos van a poder contestar estas preguntas? Es una modalidad mixta, precisamente tomando en cuenta pues el contexto por el cual estamos atravesando, porque todavía la pandemia sigue, la pandemia no se ha acabado, precisamente para dar oportunidad a que la mayor parte de niñas, niños y adolescentes puedan expresarse libremente. Esa modalidad puede ser de forma física o bien de forma virtual, es decir, durante todo el mes de noviembre se va a estar tomando en cuenta la participación de niñas, niños y adolescentes de forma virtual a través de la página electrónica del instituto, pero también durante la semana, ya lo mencionabas ahorita, el 20 de noviembre pues es el Día Universal del Niño, por lo tanto los días 16, 17, 18, 19 y 22 de noviembre habremos de estar en los espacios escolares tomando en cuenta la opinión de estas niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, durante todo el mes lo pueden hacer de forma electrónica a través de la página del instituto, pero también lo pueden hacer en los planteles escolares a través de las casillas físicas o itinerantes. las casillas itinerantes van a estar en espacios en donde se atiende a población de grupo vulnerable, es decir, casas hogares, casas donde atienden personas o niños con discapacidad, en centros de atención infantil, entre otras. Muy bien. Solamente para confirmar esta información, hasta sí. donde sé, hay 540 casillas escolares. Se van a estar ubicando en diferentes escuelas. Ya hay una lista que se puede consultar directamente en la página oficial de INE. Sí, ya se encuentra esta lista, ¿verdad? Yo al parecer ayer la encontré, pero no estoy segura de si sí es la información. Así es. Ah, okay. Cada distrito, al menos aquí en el estado de Chihuahua, cada distrito y a nivel nacional sucede lo mismo con los 300 distritos electorales, tiene la obligación de establecer cuando menos 60 casillas en espacios escolares, aunado a que tenemos la obligación de establecer cuando menos 6 casillas de forma itinerante. Esto es para darle oportunidad a que niñas, niños y adolescentes que están en condiciones de vulnerabilidad, es decir, en situación de calle, niños migrantes, niños que están en casas hogar, en asilos de niños, en centros de atención múltiple donde se atienden personas con discapacidad, puedan participar, de tal forma que este ejercicio sea más incluyente que ejercicios anteriores. Es decir, en ejercicios anteriores el instituto se preocupaba por superar una meta de participación. En este caso, nuestra meta de participación es ser más incluyentes. También cierto es que es la primera ocasión en la que participa el rango etario de 3 a 5 años. Uh-huh. Anteriormente, estos niños pues no podían participar porque no había una boleta adecuada para su edad. Es decir, empezaban los rangos de participación de 6 a 9, de 10 a 13 años y de 14 a 17. Uh-huh. Y en esta ocasión ya se posibilita a niños de 3 a 5 años que puedan participar también en este importante ejercicio de participación infantil y juvenil. Muy bien. Bueno, nosotros tenemos padres de familia que nos escuchan. Increíble, lo sé, pero sí, hay muchos padres de familia. Si tú, padre de familia, quieres que tu hijo, en este caso niño, joven, participe en esta encuesta, pues bueno, te reiteramos, lo puedes hacer directamente en la página del INE. Tenemos una liga, no sé si nos las pudiera confirmar. Sí, les vamos a proporcionar ahorita la liga. Principalmente pueden ingresar a la página del Instituto Nacional Electoral y ahí está el link. Uh-huh. Sin embargo, la liga electrónica es https://www.ine.mx/consulta-infantil-juvenil-2021/. Sin embargo, recuerden también que si quieren hacerlo de forma física, pueden acudir a las instalaciones tanto de las juntas locales ejecutivas, juntas distritales ejecutivas y de los organismos públicos locales en cada una de las entidades. En este caso, aquí en el estado de Chihuahua, está ubicada ahí en la avenida Independencia número 1410, la junta local ejecutiva, para que niñas, niños y adolescentes acudan a participar de forma presencial. Ahí están instaladas todos los días hábiles del mes de noviembre, tanto en la junta local como en las juntas distritales. Ahí en la página del instituto, si se encuentran en otro lugar del país, pueden consultar ustedes dónde están ubicadas todas las juntas locales y distritales del estado en el que se encuentren, para que no haya pretexto y acudan a participar. Sin embargo, recordemos que estamos privilegiando la participación por la vía virtual, precisamente en el contexto de la pandemia, para evitar la propagación del contagio, y sin salir de casa pueden ustedes participar. Muy bien. Sobre los resultados de este ejercicio van a estar disponibles, según tengo entendido, en el mes de mayo, y van a ser resultados a nivel entidad y municipio, ¿es correcto? Los resultados van a estar disponibles ya en el mes de, bueno, a más tardar el 17 de diciembre. Tenemos nosotros la obligación de realizar una conferencia de prensa en la que se informe el nivel de participación logrado en la entidad y se anuncien algunas de las actividades que se tienen previstas para el siguiente año. Y efectivamente, durante todo el año 2022 habremos de estar socializando los resultados con las instancias correspondientes para precisamente detonar estos procesos o políticas públicas para dar atención a la expresión de esos niños, niños y adolescentes. En este caso, pues es importante que la audiencia sepa que no solamente se queda en un ejercicio de participación, sino que además ese ejercicio de participación tiene un fin y es darlo a conocer a las autoridades para que ellos tomen en cuenta la expresión de niñas, niños y adolescentes. Muy bien. Bueno, en su experiencia, ¿algo que nos pueda compartir acerca de las consultas que han tenido con anterioridad? Pues que son ejercicios de participación muy importantes, precisamente porque una vez que se sistematizan todos los resultados, se obtiene un insumo muy importante para que las autoridades puedan tomar en cuenta las problemáticas que le aquejan a las niñas, niños y adolescentes. Es precisamente que ellos eligieron los temas que les querían que fueran consultados o que fueran materia de la consulta, y esto detona políticas públicas en favor de la niñez. Entonces es muy importante la participación, es muy importante que expresen libremente su sentir acerca de los temas que va a tocar la consulta, precisamente para que se detonen estas acciones por parte del Estado mexicano para poder garantizar el cumplimiento de los derechos a las niñas, niños y adolescentes. Muy bien. Bueno, yo estuve revisando las boletas, están disponibles en la página del INE. Para ti, papá, que pues bueno, dices, es que mi niño está muy chiquito, ¿no? Por el rango de edad que se está manejando para esta encuesta. La verdad es que las boletas están destinadas a cada, en un rango de edad, y la verdad es que son muy sencillas de responder. Los niños que no saben leer aún pueden contestar con el apoyo, claro, y también hay pues figuras, ¿no?, que ellos pueden relacionar con la respuesta que se les está ofreciendo para poder contestar esta encuesta. ¿Cómo abordan entonces los niños, a los niños más pequeños, aunado a esto que acabo de comentar, para que puedan participar en esta encuesta? Es correcto, es conforme al rango etario, la boleta, tomando en cuenta el tema primordial, que es el cuidado del planeta, el bienestar y los derechos humanos. Entonces, para los niños de 3 a 5 años, pues requerirá ahí el apoyo de su cuidador o de la persona con la que acude a participar, para que pueda dar respuesta, porque recordemos pues que a esa edad muchos de los niños pues todavía no aprenden a leer. Sin embargo, con el apoyo de la persona que los lleva a participar o que les ayude a ingresar a la página electrónica, podrán lograr participar. Entonces, estamos de acuerdo en que las preguntas de cada una de las boletas o de cada rango etario pues van dirigidos acorde a la edad que tienen las niñas, niños y adolescentes. Muy bien. No sé si hay algo más que usted quiera agregar, alguna información que nos esté faltando de proporcionarle a las personas para que pues sepan, tengan toda la información. Recordarles nada más que todo el mes de noviembre va a estar disponible la liga electrónica para que puedan participar de forma virtual, y que si gustan participar en un plantel escolar, pues únicamente se van a establecer de forma física en los días que están alrededor del día 20 de noviembre, que es el Día Universal del Niño. Entonces, del 16 al 22 de noviembre, los días hábiles van a estar en los centros escolares, no en todos los centros escolares. Recordemos que solamente van a participar cuando menos 60 planteles por cada uno de los distritos electorales a nivel nacional y 6 casillas itinerantes. Entonces, podemos realizarlo de forma virtual todo el mes de noviembre o bien las 24 horas. O bien, también si gustan ir de forma presencial y hacerlo de forma física, está abierta la posibilidad para que acudan todos los días hábiles del mes de noviembre en horario de oficina a las instalaciones de las juntas locales ejecutivas o bien de las juntas distritales. Ahí en la página del INE podemos localizar las direcciones de estas juntas, tanto locales como distritales, por si se encuentran en otro lado del país o por si donde nos están escuchando pues es fuera del estado de Chihuahua, que es donde estamos realizando la entrevista. Pueden disponer de ese directorio para que puedan localizar dónde pueden acudir. Sin embargo, reitero que estamos dando prioridad para que eviten salir de casa, para que todos, entre todos nos cuidemos, que lo hagamos de forma virtual a través de la página electrónica del INE, en donde tiene el link para que ustedes puedan participar directamente. Al final les va a descargar una constancia de participación que podrán compartir con familiares y amigos, precisamente para incentivar la participación de otras niñas, niños y adolescentes en este importante ejercicio de participación. Muy bien, pues bien, ya saben, no hay pretexto, los niños y jóvenes pueden participar sin ningún problema, sin tener que salir de casa, lo pueden hacer, a través de la modalidad virtual, como ya nos dijo aquí la maestra, va a estar disponible durante todo el mes de noviembre. Pues bien, agradecemos mucho su compañía, su tiempo, maestra Roxana, de verdad, muchísimas gracias por darnos esta información, y pues bueno, espero que les haya gustado y que sea de su interés esta cápsula informativa. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y pues, sigan con la programación. Están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Mejora tus días con tu música favorita. Escucha Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. No nos hacemos responsables de su posterior adicción al K-Pop.